Masacre de Múnich, 5 de septiembre de 1972. El hecho aconteció durante la celebración de los 20 Juegos Olímpicos en la ciudad de Múnich, para ese entonces, en Alemania Occidental. El mayor drama de la historia olímpica comenzó a las 4:30 de la mañana del 5 de septiembre de 1972 en Múnich. Hacia las 4:40 del 5 de septiembre de 1972, mientras los deportistas dormían, 8 miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro escalaron la verja de 2 metros que rodeaba la Villa Olímpica. Fueron ayudados por deportistas del equipo estadounidense que desconocían su verdadera identidad y que creían que, como ellos, querían volver a sus departamentos tras una noche de diversión. Los miembros del grupo terrorista lograron acceder por la fuerza a las instalaciones de la comitiva israelí. En la confusión, algunos atletas pudieron escapar, pero 8 fueron tomados cautivos. A las 5:21, el grupo exigió la liberación de 234 palestinos presos en cárceles israelíes y 2 más encarcelados en Alemania, así como su traslado seguro a Egipto. Andrés Criscau, periodista, especialista en política internacional. Esto es la consecuencia de un hecho que se venía gestando desde hacía antes, digamos desde 1967. Desde la creación del Estado de Israel y desde la supuesta creación de un nuevo Estado palestino que decretó las Naciones Unidas en el 47, los dos territorios que debían ser un nuevo país árabe que se iba a llamar Palestina comprendían Cisjordania y Gaza, pero la realidad es que después de la primera guerra árabe-israelí en el 47, Cisjordania es ocupada por el Reino de Jordania y la Franja de Gaza por Egipto. El ultimátum fue emitido nuevamente a las 8:50. La respuesta de Israel fue contundente. No habría negociación. Horas más tarde, un atleta corre entre el cerco policial. Los juegos siguen. En una atmósfera de lógica crispación, con requerimientos de todo el mundo de que los juegos se detuvieran, Brandage decidió que las competiciones debían seguir. Leandro Rubertone, politólogo. Se hizo un reconocimiento muy menor y los juegos continuaron. No se suspendieron, se pusieron las banderas a media asta, o sea, las banderas árabes y no más. Hacia las 16:35, la policía alemana está lista para tomar por asalto el edificio. No pueden hacerlo. Las armas de los terroristas apuntan constantemente a los rehenes. A las 17 horas, la exigencia cambia. El nuevo reclamo consiste en un avión preparado para que tanto los terroristas como los rehenes sean llevados a El Cairo. 6 horas más tarde, 2 helicópteros despegan desde la Villa Olímpica de Múnich al aeropuerto. En ellos viajan los 8 palestinos y los 9 rehenes israelíes. 50 minutos antes, Egipto se había negado a garantizar la vida de los rehenes en El Cairo. El aeropuerto estaba preparado para una acción de liberación. Los periodistas presentes escuchan detonaciones a la llegada de los helicópteros. Después, 2 explosiones más. Luego, silencio. La magnitud del resultado se conocerá por la madrugada. 5 terroristas fueron alcanzados por los disparos de la policía alemana. Los restantes abandonaron los helicópteros y antes de devolver el fuego, arrojaron granadas a las naves donde aún se encontraban los rehenes. Todos murieron. El grupo terrorista Septiembre Negro hizo su aparición en noviembre de 1971 con el asesinato del primer ministro jordano, Bas Vital. Andrés Criscau, periodista, especialista en política internacional. El comando que Dos años después secuestra y muere, y también hace este intento frustrado porque terminan muriendo todos, digo, tanto los atletas como varios de los palestinos y también de soldados o policías alemanes que intervinieron en Múnich, llevaba precisamente el nombre de Septiembre Negro de 1970, recordando lo que había sido este intento de aplastar el protoestado o la OLP palestina por parte del rey de Jordania. El acto surgió como respuesta a los ataques de las tropas jordanas contra los campamentos de refugiados palestinos en su territorio, provocando más de 3.500 muertos. El grupo siempre fue vinculado a Al-Fatah, Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, y a través de él, a la Organización de Liberación de Palestina. These are the names of the members of the Israeli team at the Munich Olympics who were held hostage, beaten, and finally murdered by Arab terrorists. Yosef Gutwein, Eliezer Chalfin, Yaakov Springer, Andrei Spitzer, Zeev Friedman, Kahat Shor, Mark Slavin, Amitzur Shapira, David Berger, Yosef Romano, Moshe Weinberg,